se llevó adelante una reunión entre el secretariado, estaba todo el secretariado de ADEOM con el candidato a la intendencia de Montevideo por parte de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, una reunión que duró más de una hora, donde se plantearon primero por parte de ADEOM un poco las líneas que vienen desarrollando en estas reuniones, qué es lo que plantean a los distintos candidatos. Después intervinieron tanto Eduardo Rubio como Gustavo López y Milton Rodríguez, que iban en representación de la Unidad Popular, y luego volvió a hablar ADEOM, hablaron varios de los integrantes del secretariado, habló Eduardo Viñolo, habló también Soto, y bueno, después hubo algunas preguntas, intercambios, todo dentro de un tono bastante similar, ¿no? Lo que planteaban tanto los trabajadores. De coincidencia. Exacto. Como la propia representación de la Unidad Popular. Vamos a escuchar, luego de terminada la reunión, sí, una hora y algo demoró, duró la reunión, hablamos con Eduardo Viñolo, que es el presidente de ADEOM, que se refería a la misma analizándola en estos términos. Bueno, Viñolo, en el marco de las reuniones con los candidatos a la Intendencia de Montevideo, en este caso fue con Eduardo Rubio por la Unidad Popular, ¿qué se podría sacar en resumen para los trabajadores de importante en lo que fue la reunión? Bueno, en realidad lo más importante es de que estamos en la misma sintonía en cuanto a las reivindicaciones, o sea, en mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en mejorar la situación de los trabajadores, en mejorar la situación de los vecinos de Montevideo, en abordar desde otro punto de vista lo que tiene que ver la atención a los montevideanos, que se puede hacer mejor, de una forma más más humana y más cercana. Realmente compartimos casi todo lo que fue la charla, la parte de la remunicipalización, o sea, pudimos demostrarle, también se lo demostramos a los demás candidatos, de que cuando se nos escucha a los trabajadores, la opinión nuestra, las cosas pueden salir mejor, más barato, como fue con lo de limpieza, que estamos en condiciones de remunicipalizar cualquier servicio de los que hoy están privatizados, con salarios para los trabajadores de la privada muy menguados, lo que se lleva la gran parte de la plata de la intendencia son los privados, y a los trabajadores eso no les llega, tienen pésimas condiciones de trabajo. No es que los municipales tengamos mejores condiciones que los privados, tenemos un poco mejores condiciones, tenemos retraso en la intendencia, pero estamos mejor que los privados. Entonces, en ese sentido, se compartió la idea, el racionamiento. Quedamos en que, bueno, nosotros cuando tengamos la plataforma se la vamos a enviar, y cuando tengan el proyecto ya definitivo, ellos nos lo van a enviar para que, bueno, en todo caso seguiremos intercambiando alguna cuestión que quede ahí. Esta mirada desde el punto de vista cercano es un contraste con las otras reuniones que han tenido. ¿Han encontrado otras miradas, digamos, en relación a lo que encontraron hoy? En realidad, desde el punto de vista funcional, sí, claro, porque en realidad tienen claramente el compromiso y la idea ya establecida, más allá de que todavía no tengan el proyecto que le van a presentar a la población terminado, lo que hablaron fue en la misma sintonía de lo que habla este sindicato históricamente, y la mayoría de los sindicatos, en definitiva. Entonces, sí, claro, digo, hay un compromiso de remunicipalizar servicios que hasta ahora nadie lo había planteado, y un compromiso de mejorar los trabajadores que nadie lo había planteado, lo que sí, o sea, puede ser común para todos y para nosotros también, es el mejorar el servicio al vecino, que obviamente no es bueno, pero que se puede mejorar, y bueno, en ese sentido es donde vemos la diferencia. Hablamos con Eduardo Rubio, candidato a la Intendencia de Montevideo por la Unidad Popular. Luego de la reunión con los trabajadores municipales, con el secretariado de ADEOM, que como decíamos estaba toda la representación municipal hoy presente en esta reunión. Fue una muy buena reunión, donde quedaron en evidencia coincidencias de fondo en cómo vemos lo que debe ser la gestión de un gobierno de izquierda, un gobierno de los trabajadores. Identidad también en cuanto a ubicar dónde están los problemas de gestión, los problemas de acomodo, de amiguismo, la superpoblación de asesores y de cargos de confianza, en detrimento de lo que es el desarrollo o la afirmación de trabajadores que, o la multiplicación de puestos de trabajo que redunden en beneficio de la población. Nos dicen que al mismo tiempo que están acomodando a los que quedaron desocupados del gobierno central, hay 400 mujeres, Día Internacional de la Mujer, esperando para ingresar en tareas concretas de barrido, de limpieza, en lo que la población necesita y reclama. Creo que fue un muy buen encuentro, además donde aprendimos de cuáles son las cuestiones que los trabajadores ubican como problemas centrales, desde el relacionamiento con la administración, que se ha caracterizado por la falta de respeto a los trabajadores, por el desconocimiento de compromisos firmados. Nos decían los compañeros, bueno, hace 20 años no tenemos un incremento salarial. Ajustamos por inflación, no hay incremento. Cada conflicto que tuvo Adión fue por incumplimiento de acuerdos. Entonces, yo creo que por ahí se va desmistificando esa campaña permanente que ha habido de estigmatización de un sindicato que lucha por los intereses de los trabajadores. También hubo acuerdo y se expresaron de acuerdo con las propuestas nuestras en cuanto a remunicipalizar servicios, la lucha contra las privatizaciones y las tercerizaciones, la necesidad de modificar algunos elementos centrales como es el tema del transporte, y también tuvo un intercambio interesante sobre el tema de lo que es basura y disposición final de residuos, en donde quedamos de recibir documentos que ellos han elaborado para como aporte para resolver estos temas. Martínez, ¿la gestión de Martínez cómo fue? ¿Buena, regular o mala para Adeón? Nos dijeron que fue la peor administración en relación a lo que es la relación con los trabajadores de una intendencia. La caracterizaron como la peor administración de las que les ha tocado vivir en estos últimos años. Bueno, ahí estaba la palabra de Eduardo Rubio entonces también, mostrando que la reunión fue muy productiva, que se encontraron en lugares comunes con los integrantes del sindicato.